brasa más brillante ilumina la noche como un sol. Arde, brilla y vive hasta que el fin la consumió. Mientras mis pies me lleven, caminaré al ritmo de mis pies cansados. Caminaré mientras haya un sendero. Caminaré mientras haya. Triste el principio.